división del fondo, lo trae el negro verde, lo toca con Carlos 7, Juan Vélez, pero se la robó, se deja. Se contra uno y lo define Magallanes, pide para el Cholo, meterle al medio que está el gol, pide para hacer el gol. ¡Gol!